un poquito de estas letras. Y bueno, vamos a estar en el Cocay, en un momento más, a las 8 de la noche. Los esperamos compartiendo con agradables personas, grandes poetas también. Y bueno. Pues vamos a escuchar un poquito de tu trabajo hoy. Hoy viene a traernos algo de su trabajo poético, este, su obra. ¿En qué estás trabajando actualmente, Alicia, y cuáles son tus proyectos, o sea, en estos tiempos, en este 2020, en qué estás trabajando actualmente? Y háblanos un poquito de tus proyectos, por favor. Muy bien, bueno, ahorita estamos me encuentro en un proceso de selección para próximamente buscar ya una editorial y bueno, sacar ya el libro que es tan necesario, ¿no? Ya esto se está acumulando, entonces hay que sacar las ideas, las expresiones. Y estamos en eso en este momento, y como ya lo mencionabas, así es, trabajando a la par con Poetas Impropios, como mucha gente ya nos conoce, nos está siguiendo, en nuestros espacios mensuales, en diferentes casas culturales, y bueno, también participando en otros proyectos donde he sido invitada, y en proyectos gubernamentales también, que se están abriendo los espacios, nos están apoyando. Entonces, bueno, hay muchas sorpresas, y pueden también checarlo en la página de Poetas Impropios o igual en mi página. Ok, pues vamos a escuchar algo de tu poesía, de tu trabajo, de tu algo que nos quieras compartir. Y estamos transmitiendo un momento más, nos vamos a lanzar en el Facebook Live, así que no sé si puedes traer algo, nos puedes leer algo, por favor. Claro que sí, con gusto. Y bueno, esto se titula Esquina de calle. De calle estoy inmensamente viva, salgo a aturdirme con tus esquivas esquinas que solo dejan verse cuando el sol se oculta. Y ha dejado sed de calle, sola, porque al escapar por muros blancos, dejo mi boca callejera a juicio. Deja que vuelva a embriagarme, esquina de calle, porque sabes bien absorber con tu ansioso pavimento mis putrefactas alucinaciones. Ciudad, déjame apestar tu calle como aquel perro que aplastaste en el transcurso de tus semáforos ciegos. Calle, ¿hacia dónde nos dirigimos? Calle, ¿dónde haces esquina? ¿Eso fue algo de lo que estás trabajando, de la selección que estás haciendo para tu nuevo poemario? ¿Estás trabajando en un poemario actualmente? Así es, esto es parte de, incluso podría ser hasta el título, y pues es algo de lo que estamos haciendo actualmente. Ok, pues hay que leer otro para darte pues espacio, ¿no? Para tener varias oportunidades de escuchar más de lo que estás haciendo. Muy bien, bueno, esto también se titula De Aves. Las aves han volado con los suelos abajo, las montañas se cruzan en caminos esquivados y las alas crecen a las águilas para tomar rumbos lejanos. Qué bonito paisaje del mundo cuando huele a libertad, a flores, a caudal. El ave admira su figura en el paso hacia el río donde termina su cascada. La parvada ya se ha unido para contemplar el paraíso de la humanidad. Las aves, las alas, el río y las cascadas son inventos de Dios para curar el alma. Quiero ser ave y no volar hacia la nada. Ok, pues otro para poder escuchar algo. Y ya no es mucho. Es algo de lo que vamos a escuchar hoy por la noche. Hoy en la noche va a haber una presentación. Aquí por el Parque Rojo, Pedro Moreno, ¿cómo se llama el lugar? ¿Me repites? El Cocay. El Cocay, y ahí va a haber una lectura. Hoy va a estar Satiana Durán, Alicia Zaragoza, Patricia Sánchez, ¿quién más? El León Fulanito, y también, pues ahí voy a estar dando Pedro algo. Pedro Rodríguez, ¿no? Estamos transmitiendo ahorita por la página, por mi perfil. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a transmitir en la página de Letras del Gueto. Pues vamos a darle, ¿no? Nuestros poemas. Claro que sí. Para poder transmitir. Muy bien, bueno, algún día se me ocurrió escribirle una carta a la muerte, ¿no? Y es esto. Deseo que no sigas engordando la tierra de los cementerios con alguna vida joven o vieja, eso no lo decido yo. Muerte, si quieres llevarme, juguemos entonces al juego de huir. Y si me alcanzas, detente, porque hace ya más de 2 años que me conseguiste en vida. Sí, te llevaste amigos y hermano, y alguno que te buscó, encontrándose a su paso con tu figurilla de huesos. Veamos entonces quién ha muerto más, yo que bebo de pociones o tú que las sabes preparar. Algo de tu poesía, algo que quieras hablar de tu poesía, ¿tú crees que tenga algún significado o esperas algo acerca de tu trabajo poético o no sé, buscas encontrar algún eco? ¿Cuál es la función primordial de tu trabajo poético? Muy bien, bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre los temas urbanos, incluso también me inspira cualquier cosa que cruce por mi paso, ¿no? La calle, los lugares, la naturaleza, etcétera. Entonces, bueno, mi poesía trato de que sea algo corto y sí, claro, que llegue, que conecte, que pueda alguien identificarse. Nada más es por el placer, el gusto de escribir, sin ninguna otra opción, vamos, a tener algún tipo de fama o esto. Esto no es relevante, ¿no? Esto es nada más poder compartir con la gente que le gusta la poesía y pues que juntos nos ericemos la piel también, algo así. Veo que en tu poesía usas mucho el lenguaje, pues, no sé, como urbano, tratas de reflejar un poco de la urbanidad de en tu trabajo. Entonces, ¿cómo es esta inspiración? ¿Cómo te llega esa inspiración? ¿Por qué escribirle a la ciudad? Es en el paso, vas por una calle y te vas dando cuenta de las pequeñas, grandes cosas que existen a nuestro nuestro punto de vista, lo que te puede llamar la atención, pararte un segundo y ponerte a contemplarlo. Y de ahí, bueno, y de ahí nace el sentimiento que creo que es con lo que iniciamos todos, ¿no? Un sentimiento, unas ganas de poderlo transmitir y de liberarnos, ¿por qué no? ¿Sí? En todas las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Liberar el pensamiento un poco, el sentimiento y esta carga de emociones que por dentro explota, pues entonces escríbelas y hazlas tuyas y compártelas también, ¿por qué no? Ok, pues escuchamos algo más. Claro que sí, con gusto. Permíteme un segundo. Bueno, esto se escribió hace ya algún tiempo, pero creo que vale la pena. Escalera. ¿Cuántas veces bajé la escalera para dirigir pasos sin ton ni son? Y de pie esperé alguna otra que pudiera subir, porque debía conducirme a extraños pasillos con inmensa obscuridad. Supe esperar escaleras lejanas, no conducen ni llevan caminos recorridos de escaleras pisoteadas, que si subes, bajas, y si regresas, solo dirige tus pasos hacia el otro lado de la escalera trasera de la conciencia. Ok, pues algo, ¿esto es lo más nuevo que estás trabajando? ¿Algo de lo más nuevo de lo que estás trabajando? ¿Es esto lo que estás trabajando? Esto es lo más nuevo, bueno, el que acabo de leer, como te mencionaba hace un momento, ya tiene algunos años, pero pues sí es algo, se me hizo bastante relevante. Y ¿por qué no para compartirlo? Uh-huh. Y bueno, algo de lo que estoy trabajando actualmente, podría decirse que este es el más reciente y se titula Manicomio. Encierro a mis locos, no son dos ni son cuatro, somos varios, andando y con gritos encima de la cabeza, con obsesiones y con llanto. Son locos libres, depravados, amados, mutilados del corazón, azulados, enojados, incomprendidos, devastados. Mis locos acompañan soledades. Un día me abrazaron mis locos, tan sordos, tan amados. 2 minutos de paciencia, 2 minutos para huir con estos locos. ¿Los locos? ¿Tú crees que para hacer poesía se necesita estar loco o ser diferente a los demás? ¿O qué se necesita para escribir poesía? Absolutamente ser uno mismo. Y claro, creo que todos tenemos algo de locura, ¿no? En cierta forma y en cierta parte de nuestras vidas. Así que creo que no se necesita absolutamente nada. nada más sentirlo. Eso es, creo que, lo más importante, que lo sientas y que lo puedas transmitir, ¿no? ¿Alguna vez has pensado, por ejemplo, en haber renunciado a la poesía, o qué te ha dado la poesía, o qué te ha dado la poesía para seguir manteniéndote en este ámbito, en este espacio, en este, bueno, trabajo que estás haciendo, en este, no sé, vivir artístico? ¿Alguna vez has pensado renunciar y decir ya estuvo, cerrar tus cuadernos y tu pluma, decir adiós? Claro, bueno, te cuento un poquito de la historia. Hace algún tiempo, no diré los años para no delatarme, pero ya estaba en esto, solo que antes no había ni espacios ni apoyo de ningún tipo. Entonces, lo hacíamos en un pequeño taller, en un pequeño grupo cerrado, y de pronto pues compartíamos publicando ciertas cuentillos, revistillas, y repartiéndolos en la calle, ¿no? Era la forma de ir pasando la voz. Pero bueno, como todo, nos llega el momento de hacer nuestras propias vidas, y con ello llega pues la maternidad. Y en ese momento se pierde un poco. Yo sigo escribiendo, pero nunca me había considerado, como a veces me dicen, que poeta. No, creo que no me considero aún todavía. Creo que me falta mucho por aprender y seguir en este camino para lograr algo, algún objetivo. Lo importante es que, bueno, la vida me trajo hasta aquí de nuevo, en estos pasos, donde me quedé exactamente hace algún tiempo. Y Poetas Sin Propios me da la apertura de poderme expresar, donde estoy concursando en Poetas Sin Propios hace algún tiempo y gano un nombramiento que se llama El Rey o la Reina Impropia. Y soy la número 39, la última. Pero bueno, lo logré. Y eso me dio todas las ganas de seguir en esto y echarle, seguir escribiendo, seguir expresándome, compartir. Y viendo, ha habido gente que se me ha acercado, incluso casi con lágrimas puedo decirlo. Y si me están escuchando, les mando un abrazo. Porque esas palabras que se acercaron a decirme de que un poema mío lo sintieron suyo, bueno, eso es, al fin de cuentas, lo que me tiene aquí, ¿no? Dando un poquito de mí para el resto. Ok, pues, ¿nos podrás compartir algo más de claro tus sí. sentimientos, de tu arte, de tu letra? Y hoy, estamos al ratito, en un ratito más aquí en... Un ratito más. Nos vamos claro. a escuchar un ratito. Saludos a la banda que está reportando acá en el Facebook sí. Live, Alberto Funk. Gracias, canal, por estar ahí. ¿A quién más? A Juan Alfredo González. Gracias a Miguel Ángel Flores. Saludos, Miguel. Saludos a toda la banda que se están haciendo presente. Ya en un momentito más vamos a terminar. Claro. Disculpen la tardanza. Sí, fallas técnicas ocasionaron que no llegáramos temprano. Escuchamos algo más. Bueno, esto es algo muy especial y se titula Espejismos. En espejismos no he de encontrarte. Un día acariciabas la arena con su sutil brillo y al otro solo tenías la certeza. No hay soledad, no hay hueco por donde pisar, ni los colores de este puente por donde vas a cruzar. Ayer contabas cómo te sumerges con cada alucinación y cuando amanece no sabes cuál viaje te dejó aquí, en los enredos del delirio, en esta carne y con este beso adelantado, pisando las imágenes de un día pasado. No hay soledad que resista tu palabra. De seguro caerán las hadas. De seguro caeré yo. De seguro tú nos das la espalda. Sigue en tu viaje, que aquí nada pasó. Bravo. Pues algo de lo más nuevo de lo que has trabajado en estos días. Así es, para el próximo evento que tenemos. Hoy, háblanos un poquito de tus presentaciones y tus contactos. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Claro que sí, bueno, ahorita por lo regular todos los eventos los subimos a la página de Poetas Sin Propios, pero igual tengo algún trabajo, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo, Amparo Alicia Zaragoza García, okay. También me pueden seguir ahí. Estamos girando en todas las casas culturales donde somos invitados, próximamente hay cosas nuevas, no quisiera decirlas, dicen que que se salan. Uh-huh. Pero bueno, es un trabajo que vamos a hacer en conjunto con apoyados por el gobierno de Guadalajara a nivel cultural. Y un saludo a Martín Almadez, mi gran maestro de siempre, tengo mucho que agradecerle a él, porque gracias a él también estoy aquí. Él me ha impulsado desde siempre y hoy, desde su puesto gubernamental, bueno, lo sigue haciendo, y no nada más a mí, a todos los que se quieran acercar. Pueden buscarlo en su página y ver de qué se trata, y próximamente lo publicaremos para que estén al pendiente. Ok, pues se nos acabó el tiempo, disculpa la tardanza. Esto fue Letras del Gueto, ya viene con nosotros Laberinto del Pensamiento. Pues repítenos sus contactos, donde te podemos encontrar, tu trabajo, y para que la gente te vaya siguiendo y claro, conozca sí. tu obra. Más que nada agradecer tu espacio, Letras del Gueto. Gracias por invitarme. Por escucharme, por ser parte de todo este movimiento cultural. Hay mucha tela de dónde sacar. Y nada, me pueden encontrar en Poetas Impropios, en la página de Facebook, o en mi página Amparo Alicia Zaragoza García. Y nada, un saludo cordial a todos y nos vemos entonces al ratito en el COCAI para seguir compartiendo. Ok, nos vemos en el COCAI un ratito más. Gracias a Jacob Munraz, Alicia, gracias a ti, gracias. Y disculpa la tardanza, pero suele pasar, los problemas técnicos mentales. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertar las ideas del pensamiento. Muchas gracias a todos. Fuerza.